Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ignacio Montoya Carlotto es pianista, compositor y arreglador, nacido en 1978. A temprana edad supo entender, escuchando una orquesta de baile, cómo ese artilugio que sucedía en el escenario sería su vocación de ahí en más. Se crió con el nombre Ignacio Urban, hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad. Fue al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Gualmir Oscar Puño Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. cual fuera alguna estatua de ceniza que no dejaba ver la luz del sol. Los días un averno de cobrizo sembraban de los pies al corazón, cual juncos temblorosos al arquearse sin romper el friso de un amor altivo. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Pensé de haber colado tantas veces tus ojos en la tela de pintar, que un albo continente sin tapujos se diera la aventura de llorar. El tiempo se nos pasa sin medida, nosotros la pavura de esperar aquellos arenales fríos. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto, soy músico, pianista, compositor y docente también. Yo llevo la música en un momento, a los 9 años más o menos, como una suerte de epifanía, que escucho música en vivo y ahí me quedé como, ¡fua, esto es increíble! Y ahí algo pasó, no sé qué, pero bueno, fue lo suficientemente fuerte que me acompaña hasta hoy, ¿no? En un momento apareció en mi vida la canción como una necesidad, en realidad, de ponerle palabra a la música que ya estaba escribiendo. Me reconozco en 3 etapas. Una etapa como más paisajística y de acercamiento, de pronto a las cosas que me gustaban, cómo sonaban o cómo estaban. Después empecé como a trabajar sobre ciertas cosas muy puntuales que me estaban pasando. Hace unos años las canciones eran más desangradas por ahí en cierto sentido. Hoy lo son diferentes, ¿no? Quizás estoy acá para contar de lo que me pasa y tratar de ver quién resuena con eso. Estás cuando no estás, rompe la acepta el reto de un abrazo y llega la mañana. En ceniza la esperanza, sangre que se vuelve llama. Cual testigos sigilosos dan fe de un milagro. Pájaros de luz del aire mueren como amantes. Lo demás es la verdad, no más resulta al esperar. Cual un feroz peregrino llora, ríe, flama, sueño. Nada más que oscuridad, cae la noche sin esperar. Curiosamente, al conocer su origen biológico, Ignacio Montoya Carlotto se anoticia de que en su familia la música ocupa un importante lugar. Su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno un melómano amante del jazz. Y espanta las olas con un vendaval. Apoya su gesto en arroyos gastados, volviendo a su cauce, al santo que implora que ahuyente los males con una paloma. Mil veces el mismo escenario que mata el cuchillo del justo morir. De pobre no sabe que corta sus alas, no dejan al vuelo que quiere volar. Entiende su peso que gira las aspas y riega con sangre de blanca pelambre las venas que el santo de tierra le implora, hilando los sueños que el alma perdona, cruzando los días que vale vivir. Llorando por... ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. El destino con manos de piedra y de piedad. Cientos de piedras preciosas perciben hermosas palabras de textos minúsculos. Grises soldados de arena le marcan las penas de siempre marchar al mismo lugar. Un fatalismo endiosado de verse atrapado en pozos de sierras y de piedad. Tengo con La Plata un vínculo extraordinariamente complejo. Todas las evidencias dicen que es mi ciudad natal. El hecho de mi nacimiento en circunstancias tan complejas y terribles. De hecho, hoy es la primera vez que puedo venir a tocar mi música a la ciudad después de muchas veces. Y tratar un poco de convertir esa energía que yo siento tan compleja y que me resulta tan incómoda, transformarla en un hecho artístico, ¿no? Es todo como todo un desafío. Esta vez vengo yo y la verdad que es muy poderoso. A mí es muy raro lo que me pasa con la ciudad. Hay como ciertas oscuridades que vienen desde muy atrás que me persiguen hasta ahora mismo que estoy sentado acá. El concierto que vamos a tocar tiene un poco de repertorio de cada uno de los discos. El grupo tiene dos discos, del disco de 2015 que se llama Septeto y el disco del 2020 que se llama Inocencia Repetida, diferentes canciones de ahí. Y vamos a hacer un estreno de una obra instrumental que va a ser parte del disco que viene, que la vamos a tocar por primera vez, lo cual le suma un poco más de nerviosismo a la situación, que creo que también tiene que ver con esa tercera etapa que te mencionaba de cómo estoy yo vivenciando ahora las cosas que me pasan. Ignacio Montoya Carlotto ha realizado conciertos y grabaciones en Argentina y en el exterior con numerosos artistas. Entre ellos, León Gieco, Raúl Porchetto, Tabaré Cardoso, Agarrate Catalina, Ricardo Mollo, Guillermo Fernández, Palo Pandolfo, Lidia Borda, Carlos Negro Aguirre, Bersuit Vergarabat, La Bomba de Tiempo, Juan Quintero y Luna Monti, Silvia Iriondo, Juan Raffo, Liliana Herrero y Adrián Abonicio. Yerro que duran instantes más largos que esta canción. Yo no me imagino otra vida que no sea esta que me toca. Hoy. Con todo lo que tiene. ¿No? Con todo. Seguramente lo volvería a hacer. Más allá de todo lo complejo y lo extraordinariamente duro que pueda resultar esto, no me imagino siendo otro. Esto es un gran aprendizaje, que lo podés tomar o no, pero lo tenés que hacer. Eso generó en mí una persona mucho más sabia, si querés. En mi caso, por lo menos, no cambiaría nada. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. Descanso del camino, mis pies acusan el recibo de tanto caminar, no siempre por el buen sendero, ni dando los pasos certeros, pudiendo respirar. Alcanzarías quizás el cielo que no te pudimos dar. Aquí, mientras enfrento lo que digo, al mudo tornasol de los mendigos, a veces con la edad volvemos a corrernos las pestañas. sol que hace tiempo esperaba, nos viene a consentir. Perdón, pero hasta aquí. Cuidamos a este niño del jardín. Vocación de pájaro, tendrá tu voz, mi niño, un parque con calandrias, un cielo con almendra, un sueño de poesía y voz. Sabiendo el alimento tan escaso, la luz nos ilumina con retazos, y aquí vamos los dos, a punto de cerrarnos las ventanas, tan solos como nunca imaginaba. Tal vez al residir castillos que hasta aquí no fueron nunca hechos para ti. Vocación de pájaro, tendrá tu voz, mi niño, un parque con calandrias, un cielo con almendra, el sueño de poesía. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Rayito de luz de nada, que vengas de madrugada, por más temprano que llegues, nunca dormido me hallas, es inútil que me espíes por la endija de la ventana. Hace un tiempo que espero, tengo la vista cansada de ver en lo oscuro cosas que la luz suele borrar. Un servicio Hay ideas que hacen brasa y aunque nos quema lo mismo, las tinieblas se agrandan y al igual que en los fogones con la luz, medio se apagan. Cuando más claro es el día, más palidece la llama y más espesa parece la propia ceniza blanca que tapa el color del fuego, dejando viva la brasa. Yo tengo un fueguito de esos y leña pa' decir basta. Un rayo de luz, si alguna vez se me apaga y viene y me halla durmiendo al entrar por mi ventana. Ignacio Montoya Carlotto cuenta con más de una docena de discos editados, en su mayoría de música original, escrita, arreglada y producida por él mismo. Entre estos títulos se destacan sus dos discos en formación de septeto, 2015, e Inocencia Repetida, 2020. Todos los nombres, todos los cielos, del Ignacio Montoya Carlotto Trío, nominado a los premios Gardel 2019. Y su trabajo a dúo junto al guitarrista Valentín Reimers, sexto 6 del año 2021, una de cuyas canciones forma parte de la banda de sonido de la serie Historias de una Generación de Netflix. A mí, que fue esto que se dice recuperación de la identidad, que yo no estoy para nada de acuerdo con ese concepto, es algo que uno construye. Una de las cosas que sucedió, entre muchísimas, pero que ahora puedo hacer foco en eso, es que fue tomado como si fuera una fiesta, ¿no? Una fiesta a la par de que quien recibe ese, esa noticia en ese momento, recibe todo eso, está viviendo una pequeña tragedia. Claro. Una pequeña o una muy gran tragedia. Seguro. Porque a uno le llega un montón de cosas que no sabía, ¿no? Cualquiera se podría poner en la piel mía y pensar qué pasaría si vos te enterás a los 36 años que tus padres no son tus padres, que sí, tus padres biológicos están muertos. Y además, cada uno que te cruzas en tu casa te dice, ay, que entra a la calle, te dice, ay, qué lindo, me alegro tanto esto que te está pasando, como si vos te hubieras sacado una lotería, ¿no? Y en realidad es un gran accidente, sí, en tu vida, ¿no? Del cual yo siento que salí sin amputaciones graves. Ha pesado mucho y en alguna medida sigue pesando, ¿no? A partir de todo esto que me sucedió, yo me pude relacionar con la música y con el repertorio solamente de una manera afectiva. Es como, solamente puedo tocar y hacer cosas de las cuales yo tenga como un cierto nivel de enamoramiento con, claro, ese material. Claro. Y eso es algo que quizás se note en la música también. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. La lluvia se cae dejando tras sí un sordo relincho de agua para que la flor se sienta pesar y el tallo no pueda alzarla. Caen tras de mí las gotas de un canto alegre como una y se haga viernes mi corazón. Mis manos se van queriendo apartar cortinas de agüita dulce para que el camino las deje mostrar y puedan seguir su nube. Vienen tras de mí los pasos como pintando una sombra azul para que se llene el charco y se haga barro mi corazón. Triste como venís, no hace falta que te quedes así. Triste como venís, no hace falta que te quedes así. Muda su canción a otro lugar, el rabo de nubes blancas, para que la flor perfume el pinar y el grillo no pueda amarla. Gritan y desde lo alto se va tejiendo su toalla azul para que se alegre el aire y se abra el cielo en un sol mayor. El mate anticipa lo que vendrá, un soplo de azúcar negra, para que verdor se quiera endulzar y el aire se vuelva fiesta. Sabe que relincha el cielo y que voy hurgando buscándote como si fuera un hechizo que va del cielo cayéndose. Triste como venir, No hace falta que te quedes así. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Oh, Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Septeto, que Ignacio Montoya Carlotto publicó en 2015. Acompañaron al compositor y pianista Montoya Carlotto en este disco: Inés Madio en voz, Ingrid Feniger en clarinete, clarinete bajo y saxo alto, Luz Romero en flauta, Valentín Reyners en guitarra eléctrica y clásica, Nicolás Hailán en contrabajo, Juan Simón Madio en batería. Dedicamos el programa al fantasma de la noche interminable. Chau. No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino. Quiero seguir cantando una pena que rompa mi corazón. No sé correr sin ver la vista caer, ahogando las penas del vino. No voy a seguir aullando una pena que deja sin corazón. No puedo estar corriendo y mirar atrás, hiriendo de piedra el camino. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta, María y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Nudos de otra madera apuran chispas y dientes y encienden lumbres de ojeras. Cargando en ancas los hombros se van quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios.